tema de la numerología, ¿no? ¿Cómo influyen los números en nuestras vidas, por ejemplo, ¿no? Inclusive hace poquito veía un análisis de, por ejemplo, que contando las horas, todas dan 13, por ejemplo. ¿Qué son dentro del círculo, del redondel del reloj? Si uno empieza a contar, todos los números dan 13, ¿no? Uno con uno, y va contando, y todo termina en 13. ¿Qué es el 13 para el mundo, ¿no? Nada. Cosas así que nos preguntamos inclusive con Cami, ¿qué pasa cuando algunas veces los números, ¿no? Tenemos el 15-15, 16-16, que siempre decíamos. Y bueno, y para eso vamos a hablar un poquito con Yanina Silvestre y vamos a hablar un poco de qué es la numerología. Hola Yanina, bienvenida nuevamente. Paulita Solita te saluda hoy. Hola Paula, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Realmente, bueno, quiero que ahora abordemos este tema porque nos generó mucha duda también el tema de cómo inciden los números en nuestra vida. Mucho, inciden mucho. Así como existen las cartas astrológicas que tienen que ver con los signos, las cartas o los informes numerológicos tienen que ver todo con los números y cómo vamos fluyendo con la energía de los números. Así que mucho, porque en realidad los números son símbolos que tienen una determinada vibración. Sí. Bueno, yo ya arranco nomás. Yo estoy anotando, olvídate. Bueno. Y nada, esto surge, digamos, a partir... La numerología es una ciencia metafísica que viene de la rama... hay tres ramas distintas. La que se usa comúnmente es la que viene de Pitágoras, que él ideó y creó una tabla pitagórica en donde le asigna a cada letra del abecedario un número que va del 1 al 9. Entonces, todas las letras que componen nuestro nombre tienen una vibración determinada. Ajá. No es lo mismo que te llames con un nombre que arranca con la letra A, que arranca con la energía 1, porque va a determinar que tengas tal vez una personalidad de más iniciar caminos, de hacer cosas nuevas, que uno que arranque con la letra G, por ejemplo, que tiene asignado el número 7, que el 7 tiene que ver más con el tema de la conexión y la espiritualidad. Lo mismo sucede con la fecha de nacimiento, ¿no? Todo lo que el alma, el día que tu alma baja y decide nacer, tiene un significado especial y se hace todo con la numerología, un mapeo de la personalidad de la persona, de cómo es hacia afuera, cómo se comporta hacia adentro, cuál es la misión que va a trabajar, va a determinar también la fecha de nacimiento. Algunos le llaman karma, a mí me gusta decirle misión, porque es lo que venimos a justamente a trabajar y a integrar. Entonces, no es lo mismo... tener, no sé, un 8 en misión, que es trabajar con todas las, aprender a trabajar con las energías y con todo eso que no se nombra y no se dice en la familia, que tiene que ver con todo lo que es tabú, el dinero, la sexualidad, que tener un 9, por ejemplo, que cuando yo me enteré que tenía un 9, me ayudó mucho a definir mi destino como terapeuta, que el 9 es poder integrar la espiritualidad y la materia y poder compartirlos con otros. ¿Qué pasa? Eso, ¿no? Porque yo me pongo, se hace un mapeo de la persona, ¿no? Para saber un poco la misión de esa persona. ¿Qué se tiene en cuenta para ese mapeo? ¿La fecha de nacimiento? ¿El horario? Sí, la fecha de nacimiento, el horario también da información, pero sobre todo se tiene en cuenta la fecha de nacimiento. El día en que naces va a determinar la energía de tu alma. El mes en el que naces va a determinar la personalidad que tengas. Ajá. Entonces, después lo que se hace, porque a veces sucede que nos mostramos de una manera hacia afuera, para adentro somos de otra manera, y uno a veces se pregunta y dice, bueno, ¿cómo puedo hacer para integrar el alma con la personalidad, no? ¿Cómo para poder? Bueno, ahí se suman los números, porque es la energía que vos tenés que integrar para poder estar en equilibrio. En general, ¿qué es lo que sucede con los informes o las cartas o los mapeos numerológicos? Da mucha información, porque uno a veces van surgiendo los números y vas hablando con la persona y dices, sí, es real, soy así. También da mucha información sobre hechos puntuales que te han pasado. No sé si puntuales, pero es como en los informes vos digo, bueno, ¿y qué te pasó a los 26? ¿O qué te sucedió cuando tenías 23 años? Y entonces la persona empieza a hacer un recuento y dice, ah, sí, porque me pasó esto. Bueno, ¿y qué aprendiste de esa situación particular que te sucedió? Se va haciendo sumatorias del día, del mes, del año en que naciste. Todo eso da la misión, pero a su vez se suma las consonantes, los vocales, se sacan la energía que tenés que integrar, se saca también mucho. ¿Qué numerología te falta? ¿Cuál es el número que más te falta? Si uno empieza a hacer números con el nombre, empezás a detectar, por ejemplo, que te falta el 7. Entonces decís, bueno, te falta más espiritualidad, trabaja más el adentro. O te falta el 1, entonces es más acción. Tenés que empezar a concretar los proyectos que estás teniendo y no podés, porque también es un poco aprender a integrar la energía de los números que nos están faltando en nuestra carta, que se hace básicamente con el nombre y la fecha de nacimiento. Mirá vos, no, todo lo que se puede sacar, ¿no? Porque, por ejemplo, veía una noticia, por ejemplo, de la hora, ¿no? Que enfrentando los números siempre dan 13, ¿viste? Sí. A ver, ¿hay alguna cuestión también, me parece, de buscar, ¿no? ¿O no? Sí, a veces, ¿sabés cómo? Dan mucho mensaje los números cuando encontrás números que se te repiten todo el tiempo. No sé, fíjate que si uno hace, lo empieza a ser más consciente, empezás a mirar la hora, capaz que en una semana mirás siempre en el mismo momento la hora. ¡Nos ha pasado! Nos ha pasado acá en la radio que hemos mirado, si Gabriela Torres nos está escuchando, la conductora del programa siguiente, cuando estábamos juntas, miramos y era 14-14. Claro, lo que se hace siempre con la numerología es reducirlos a un solo dígito, ¿no? Entonces ahí tenés como uno, porque es, digamos, 14-14, 5 más 5 se hace 10, ¿sí? Bien. Y el 0 no se cuenta, entonces es 1-1. Algo ahí había para iniciar en ese momento, o para hacer, o algo pasaba en ese momento tal vez, ¿no? Pero bueno, es como siempre los números van dando fecha. El 13, por ejemplo, que los números del reloj que te estaba escuchando que suman 13, en realidad el 13 está puesto como le tiene mala fama. Yo siempre intento buscarle el otro lado, ¿no? Pero tiene mala fama porque dicen que es de mala suerte. En realidad es que va a suceder algo. Después, la interpretación es nuestra, sí. Es lindo, feo, positivo, negativo, lo que sucede, ¿no? Pero es como el 13, el significado es eso. Que hay algo que va a acontecer importante en la vida de en ese momento. Por eso el martes 13... ¿No? Sí, la verdad que sí. Acá me estoy riendo porque Gabriela Torres está escribiendo. Dice, sí, me dice, 14-14. Y hablaba de que el número de ella favorito es el 7, por ejemplo. Y bueno, mi nombre coincide con G7, claro, de Gabriela. Claro, y claro, arranca la es 7, la G, ¿sí? Bueno, a veces, bueno, el 7 tiene que ver con eso. Si está escuchando Gabriela, tiene como gran potencial de poder conectarse y de trabajar con la espiritualidad. Digo, conectarse es canalizar mensajes. Si trabajase más en su centro y pudiese conectarse, digamos, con ella y con su espiritualidad. Porque en realidad, yo ya lo dije la vez pasada, que la espiritualidad para mí es poder trabajar y estar en eje con uno mismo, que para el afuera. si ella se pusiese en el trabajo de estar en eje y estar con ellos, seguramente empieza a hacer canalizaciones y tenga mensajes de los maestros y los seres. Te digo que tiene gran conexión con ella misma, te digo, ¿eh? Ama estar sola, siempre nos dice que disfruta leer libros sola, ¿no? Es como que puede ser una persona que puede estar una semana y estar bien así. Así que, claro. Así que a pleno, tiene razón, dice ahí, mira, ahí está respondiendo. Ay, pero ahora, pero me tiraste, Janina, una. Y por ejemplo, a ver, ¿quién podemos tirar? Por ejemplo, nuestro presidente, ¿no? Alberto, con A, nada más y nada menos. Bueno, lo que la A es inicia caminos nuevos, tiene mucha energía de concreción, de concretar las cosas y de poder llevarlas adelante. Mira. No sé si está, el tema es el siguiente, y ahora te quería contar esto con el tema de los números. Sí. Los números pueden vibrar o en una alta frecuencia o en una frecuencia baja. Por ejemplo, en el caso de los uno, que son personas líderes, sí. Lo que sucede es que si vibran en una baja frecuencia, se transforman en déspotas. Uh-huh. Digo, en personalidades déspotas o muy autoritarios, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, habría que verle la fecha de nacimiento al presidente. Ahí te lo tiro, para que ya lo averigüe, olvídate, ya tengo acá. 2 de abril del 59. ¿2 de abril? Sí. Vive en la misma calle, nació en la calle que vivo yo, la 2 de abril. Mira, 2 de abril, o sea, sería 2 del 4. Bueno, exacto. Mira, tiene un alma que es un 2, que es muy compañera. El alma 2 son almas que siempre están predispuestos para estar para los demás, para ser compañeros, para, valga la redundancia, pero digo porque es del partido, pero sí, para ser compañero. El tema con el 2 es que si vibra muy en negativo, no sabe decir que no, y siempre está para los demás. ¡Acha! Hay que trabajar el no. Los 2 tienen que trabajar mucho en aprender a decir que no. Ah, yo soy del 2 de octubre, o sea que tengo un problema con los no, ¿eh? Me estás tocando el alma. Hay que aprender a decir que no. Después te voy a dar un ejercicio para que aprendas a decir que no. Agárrate. Que lo registres. Bueno, y tiene una personalidad 4 que es muy estructurada. El 4 habla de las personas que tienen que las 4 patas de una mesa, los 4 lados de un cuadrado. Los 4 son personas que son muy estructuradas, que necesitan tener siempre todo como en su eje, porque si no se desbandan. Mira. Se desbandan y son como muy muy testarudos, podría decirse. Apa. ¿Y qué año me dijiste? El año en que nació. 52. 59. Bueno. 59. Ahí está. Bueno, ya, vos esperame que yo ya te lo saco. Ahí está. No, y yo sigo buscando también otros personajes. Rivera te va a tocar a vos. ¿A quién? Emanuel, el operador nuestro, también le va a tocar ahora. Preguntale si quiere. Ya veo que se revelan aspectos de su personalidad que no quiere que se conozcan. No. A él le encanta que hablemos. Bueno, tiene en su misión, tiene la energía del 8, que yo ya la dije, que es la energía de poder trabajar, digamos, tiene que aprender a integrar o su aprendizaje, el alma tiene que venir a aprender a este mundo, poder trabajar el tema del dinero, de la sexualidad, tiene para trabajar todas las cuestiones que es con lo, si se podría decirle, porque viene, voy a decir la palabra esotérico, pero porque la ciencia de la numerología es una ciencia muy antigua, de antes de Cristo, de que naciera Cristo, entonces es como de 600 años antes de Cristo. Todo lo que tal vez generaba tabú en ese momento se lo nombraba como esotérico, y lo esotérico tiene que ver con la magia. Entonces cuando uno dice magia es como pone a la gente en alerta algunas cosas. Tiene que ver con trabajar con las energías. Eso es lo esotérico, ¿no? Bueno, como presidente de la nación, como que tiene que aprender a manejar varias energías, ¿no? Sí, alrededor, pobre. Exactamente, sí, sí. No, totalmente. Bueno, y te voy a mencionar ahora la mujer del momento, ¿no? Yo creo que ahí... Cristina Fernández, ahí, te voy a tirar ahí, 19 de febrero del 53. 19 de febrero del 53. Sí. Ya te lo saco. Ahí cómo va a sacar. Es recontra líder, porque ella, su alma es alma líder y creo en esto, es una apreciación personal. Su año también termina en uno, con lo cual ella, y esto por eso digo es apreciación personal, es líder, es una líder nata, que fíjate que el otro día, bueno, salió y con todo lo que está pasando, la gente sale a apoyarla. Sí. Pero bueno, su alma es un uno y es líder y inicia caminos. Su personalidad y cómo se muestra para el afuera es también esto, como es un 2, el 2 es un alma compañera que está siempre para los demás, y creo que me parece en eso, lo ha dejado más que claro en sus acciones, y ya te saco su misión. Espérame un segundito. Usted tranquila que yo voy buscando referentes acá y estamos hasta las 6 de la tarde buscando. Y su misión es aprender a generar estructuras. Bien. Que le den, digamos, sustento a todo lo que ella está haciendo. A su camino, a abrir su, digamos, en todo esto que ella hace y en ser líder, y creo por eso te digo que en lo personal, y esto es una visión mía, ella ha cumplido en gran parte con su misión. Habría que ver qué pasa en su vida privada, ¿no? Claro. Porque lo que uno habla desde lo que ella muestra y su personaje público. Realmente. Bueno, ahora vamos a ir, bueno, te podré tirar otras, ¿no? Pero para que queremos ir acá con el equipo. Ahora, por ejemplo, Paula Leguizamón con P, que ya me fui de los primeros números ahí. ¿Qué número sería mi? El tema con los números es esto. No, es 7. ¿Por qué? Porque la tabla pitagórica está armada solamente en 9 números. Entonces el abecedario arranca la A arranca con el número 1 y después haces A, B, C, D, F, G, H, I... Y ahí llegas al 9 y arranca otra vez en 1 con la J. ¿Y qué, ¿sí?, se tendría en cuenta? ¿El primer nombre o el segundo nombre? Porque yo soy María Paula ahí. El nombre con el que elijas, pero además lo que tenés que tener en cuenta también es el apellido. Y hay otra cosa que se saca con más tiempo que no lo podría sacar ahora ahí, acá en el aire, pero también hay una, lo que podés sacar es la energía que vos estás trabajando en este momento, la energía que se va a trabajar en el año y qué tendrías que vos hacer para poder alinearte y concretar tus proyectos. Por ejemplo, estamos en un año 6. Mm. El 6 es una energía del hogar, entonces hay que trabajar mucho lo que para vos significa, lo que para vos significa hogar, que en mi caso, por ejemplo, es tranquilidad, trabajar en qué es lo que a mí me da tranquilidad y paz. Bien. ¿Me explico? Sí, perfecto. Bueno, entonces, después, a partir del nombre, lo que podés hacer es, se puede trabajar por ciclos, se trabaja con ciclos numerológicos, la energía que vos estás trabajando en esta edad, en este momento, y hasta, porque depende de la letra, por ejemplo, yo estoy trabajando tengo 38, hasta los 42 voy a estar trabajando con la energía del 5, que la energía del 5 habla de la libertad. Bien. Poder trabajar la energía del 5, de lo que para mí es un hogar y que me dé libertad, se puede hacer, se pueden hacer muchas cosas con los números, no solamente sacar alma, personalidad y la misión, claro, sino qué energía vas a estar trabajando durante un periodo de tiempo de manera consciente e inconsciente. Porque una cosa es lo que nosotros trabajamos de manera de todos los días y que sabemos y que lo tenemos ahí y que nos es a mano, y otra cosa es lo que la lectura que se hace por debajo de esa energía. Y que tiene que ver mucho más con lo transgeneracional del árbol, ¿no? Con la energía que traemos ancestral. Entonces, es como un combo de complementos, el informe numerológico, que finalmente te dan como una salida. Y además, yo no lo hago porque no me gusta, pero sí se puede hacer futurología con los números. Eso te iba a preguntar, si se podía hacer futurología con... Sí, porque vas sacando los ciclos, las energías y qué te puede llegar a pasar. Por ejemplo, los números, no sé, cuando uno hace la carta numerológica, a mí me sale que algo a los 53 años me va a pasar, pero yo me lo hice para mí, pero porque no voy a estar pendiente de que a esa edad me pase algo. Ah, claro, porque imagínate, si no estás como remanija. Es que sí, cuando estaba estudiando numerología estaba todo el tiempo pendiente de los números y de cuando aparece el 11-11, que es cuando los maestros... El 11-11 es los maestros te están acompañando, te van a guiar en todo lo que vos quieras llevar adelante. Y digo 11-11 porque a veces uno saca numeritos en las... Vas a un negocio, sacás el número y yo miro, por supuesto. Sí, el numerito. O sacás una rifa y te toca, no sé, un número determinado. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, cuando empieza a repetirse el 11-11, el 222, el 333, bueno, son todos mensajes que en realidad... Desde la numerología se habla de que son el universo que te está queriendo dar un mensaje. Esos números, para la gente, se los cuento, están todos, por suerte existe Google y están en internet. Entonces, cuando se te aparezca un número repetidas veces, búscalo, lo buscas en internet y está el significado de qué es, porque digamos la tabla pitagórica y toda la ciencia que creó Pitágoras es como algo que ya está escrito, entonces está subida la información a internet y es fácil, digamos, de fácil acceso para la gente y da mucha información. O cuando te despertás a las 3:30 de la mañana, justo a las 3:30 de la mañana. Claro. ¿No? Entonces, siempre hay que estar, yo siempre miro los números. Es un viaje de ida los números. No, olvídate, una vez que conoces cada cosa, acá me preguntan, me dice, ¿por qué gente, hay tendencia o por qué las personas prefieren números pares o impares? No, eso tiene que ver... Y esto lo porque tiene creo yo, entiendo, tiene que ver con una cuestión de los pares siempre tienen que ver más con una cuestión del alma, los impares más con una cuestión de la personalidad, pero además tiene que ver con una cuestión de obsesión con los números por ahí o de controlar o como sería como un TOC, una cosa así más o menos, con el tema de los dos, de ir de dos en dos o de cinco en cinco. También la gente siempre me pregunta eso, pero bueno, eso tiene que ver más con una cuestión de seguridad para cada quien que con la numerología en sí. Claro, porque inclusive hay una película que se llama 23, que el actor se fanatiza con el número, ve el número 23 en todos lados, está bien, bueno, es medio de terror la película, pero bueno, se fanatiza también con los números, eso también genera el tema de, ¿no?, de un TOC también con los números. Y sí, genera sí, porque estás todo el tiempo sacando cuentas. Sí, sí. A veces la realidad es que cuando estaba estudiándolo estaba todo el tiempo sacando números, pero lo que me, por ejemplo, me dio información a mí en lo personal era, bueno, le saco la numerología a mis peques, le saqué la numerología a mi pareja, entonces empecé también a poder comprender y a entender, con razón, y también, digamos, comprenderlos y acompañarlos a mis peques en qué energía sí tienen que integrar y acompañarlos en ese proceso, ¿no? Pero sí, yo era como, bueno, pasame el número, la fecha y a todo el mundo sacando la fecha. Olvídate. De nacimiento, porque sí te genera como una obsesión estudiarlos. Lo que sí es como una carta que te sirve, que te da mucha información, porque además te permite conocer esto, ¿no? Al integrar las energías, uno también está como más en equilibrio. Tal y cual. saberlas y conocerlas. La información, bueno, yo siempre digo, la información es poder. Entonces, tener en tu mano una carta que te diga qué energía tenés que integrar para poder vivir más en armonía y, por ejemplo, si te vivís peleando, pelearte menos, si te vivís enojando, poder enojarte menos, es una información valiosísima. Totalmente, totalmente. Además que yo creo que todos, de alguna forma u otra, andamos detrás de la búsqueda de qué es a dónde vamos, cuál es nuestra misión, ¿no? Y como vos decís también esto de encontrar, creo que la mayoría viene a esta vida también a encontrar eso de para qué vine, cuál es a dónde voy, el encontrarse con el yo interno, ¿no? Que también es parte del crecimiento, obviamente, ¿no? Uno sí. mismo lo replantea, ¿no? Dice, che, qué cambiada que estoy a 10 años atrás. A la persona de hace 10 años atrás, ¿qué le dirías, no? Que claramente, obviamente, va parte de la búsqueda que a uno le tocó. Yani, bueno, y por último, yo te voy a preguntar el mío, el 2 de octubre de 1985, a ver qué me saca, tengo miedo. ¿Qué edad tenés? 2 de octubre de 1985, 36. 36. Me acabas de hacer decir algo que no pensaba decir en mi vida, la edad. Ya, ¿viste? Pero después de que pasan los 36 ya empezás a decir el nombre, la edad, digo, sí, porque sí. Yo tuve los 36 de no querer decir la edad, ya ahora a los 38 ya no, nada me frena. No, no, pero está bueno. Bueno, ahí espero ahí que me digas, a ver qué. Sí, vos esperame que yo ya te lo digo. Vos tranquila, que yo sigo acá. Mientras tanto les voy contando, ¿quién está jugando acá en la tele que están acá mirando? Mira, mientras la dejamos a Janina haciendo. Manchester United está jugando, mira, ahí están con Living. Leicester, Living, qué sé yo, entendí Living. Bueno, en principio, Paula, sí. Te voy a preguntar, ¿qué te pasó a los 27? Ay, me si no me lo digas. Bueno, quédate pensando, no me lo digas. algo trascendente que te haya sucedido a los 27. Mirá, no me acuerdo. Tendría que ¿no? pensarlo, no, tendría que pensarlo mucho. Bueno, te cuento que tenés una misión de 9, o sea que tenés el potencial de poder integrar, o sea, de poder integrar las dualidades, vendría a ser. Materia, espíritu, la metafísica y la ontología, eso, como encontrar el equilibrio entre los opuestos, es tu misión. No sé si te cuesta, si no te cuesta, si te suena o no te suena tu misión 9. No, tengo buena relación con los opuestos, tendría que... No sé, me dejaste pensando, ¿eh? Pero vas de un lado a otro. Sí, o es blanco sí. O es negro. No, yo soy muy de los grises, voy y vengo, sí, eso es cierto. Sí. No, es que voy eligiendo, ¿viste? Siempre algo me he llevado inclusive con personas con personalidades completamente distintas a las mías, y a eso te referís, por ejemplo. Claro, pero lo vas pudiendo integrar a eso, ¿entendés? Claro. Que no es todo ni bueno, que no es todo ni malo, que depende de la perspectiva desde donde la mires y la óptica que le pongas a la situación, ¿no? El lente con el que lo mires. Mira, sí. No te digo que 100%, pero por lo que se me viene a la cabeza, sí. Bueno, ahí esperamos. Está. Bueno. Ahí está. ¿Tenés un alma 2? ¿Sí? Sí. Y te mostrás para la afuera como una persona que tenés empuje, que podés hacer las cosas, que llevas adelante todos los proyectos que concretás, pero tal vez en la intimidad seas de las personas que necesita más el abrazo, la contención. Soy una tiernis, soy una gatita fifí. Claro, pero para la afuera, ¿cómo te mostrás? No, sí, así soy, sí, de ser muy energética, sí. Tal cual. Exacto, muy de hacer y hacer y hacer, pero después para adentro, digo, cuando a veces las personalidades de esto, que son uno y que son muy para la afuera, cuando se van para adentro, esto, ¿no? Como, bueno, ¿y a mí quién me cuida? Tal ¿no? cual. ¿Quién está para mí cuando lo necesito? Y eso es porque hay que integrar el ejercicio, digamos, aprender a decir que no y no estar siempre para el afuera y liderando. A veces está bueno también replegarse y ser observadora en el afuera. Mirá qué interesante. ¿Querés que te pase el tip del no? Después, de que aprendas a decir que no. Por favor, pasame ese tip porque realmente reflejaría mi vida eso, ¿eh? Literalmente te lo digo, ¿eh? Literal, bueno, acá Gustavo se ríe, pero es literal, ¿eh? Bueno, para aprender a decir que no, primero es una cosa en el día que te pidan, vos digas no, sin dar explicaciones. Porque las explicaciones son las excusas que uno pone porque le da cosa decir que no. El ejercicio está en decir que no. No sé, ¿me cebas un mate? No. Y registrar, y acá está el secreto, porque ahora te voy a contar por qué el 2 tiene esta cuestión de no poder decir que no. Registrar la situación, alguien me pidió cebarle mate, ¿qué te pasó a vos en el cuerpo? ¿Qué te sucede cuando dijiste que no? Y registrar qué le sucedió a la otra persona. Si se enojó, si pegó media vuelta, se fue, si no dijo nada. A lo largo de una semana, una sola cosa decí que no en el día. Sí. Yo siempre digo, decí una sola cosa que no. Si no podés, da explicaciones. Lo ideal es que no des explicaciones. Cuando hagas el registro, en la semana vas a chequear y a validar con afirmaciones reales, con hechos reales y concretos, qué pasa del otro lado. Porque a veces, cuando uno siempre está para la otra persona, y esta va a ser la parte que tal vez te incomode. Olvídate. Lo digo igual, te pregunto si lo digo igual. ¿Querés que lo diga igual? Emanuel Rivera Vingata me dice, sí, que lo diga. ¿Cómo se nota que no te tocó a vos, eh? Bueno, sí, decilo, por supuesto. Bueno, a veces cuando los dos tienen la energía del dos, siempre estar para los demás, a veces hay que ver si ese estar para los demás uno lo hace desde la carencia del afecto, por decirlo de alguna manera, o si es porque realmente quiere ayudar. Porque a veces estamos para los demás por el miedo a que nos dejen solos. ¡Acha! Te lo dejo así, después vos verás. No, qué hace con esa información. Qué bombaza. No, Yanina, olvídate que decir que tengo que tenemos que seguir con las notas y demás, pero te juro que las sigo hasta, tengo hasta para preguntarte de políticos y de todo acá, ¿eh? Seguimos hasta mañana, olvídate. Bueno, pero Yanina, te tiré eso, vos después hacé lo que quieras. Fíjate cuando decís que no, si decís que sí, si lo decís desde qué lugar te posicionás vos para decir que sí. Lo estoy anotando, olvídate. Yanni, muchísimas gracias por esta gracias, comunicación. Paula. Y bueno, recordarle a la gente desde dónde te encuentran, cómo te contactan. Bueno, y en Instagram estoy como Silvestre Holística, en Facebook estoy como Yanina Silvestre, Terapias Holísticas, y mi teléfono es 02954-1564-1210. Perfecto. Yanni, muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, Paula. Y prepárate que te llamamos para hacer otra salita con otra cosa, porque la verdad que esto fue re más que interesante. Bueno, dale, cuando quieran. Un abrazo enorme. Gracias, chao.